Si yo no lo merezco, no me haga destino. Si no me acompaña, yo me hago el camino. Al menos, si pierdo, lo diré bajito. Si tengo mi universo, es porque lo necesito. Todos somos héroes en busca de auxilio. Hablamos sin miedo a herirnos. Lo diré bajito. Sé que nos iremos tú y yo con el vaivén. No me da igual, yo tengo un corazón que quiere hundir mi cuerpo en los mares de ilusión y no quiere estar atado, quiere estallar en huracanes de pasión. Mírate, corazón, mírate y mírate. Mírate, has hecho contigo. Miraba aquella luna de la noche siempre esclava. Yo no quería perderme ni una sola madrugada. Al menos contigo lo diré bajito. Que no te